1 de junio de 2014, la importancia del diálogo en la enseñanza de la filosofía en la UNAM. Investigación y docencia son actividades conjuntas, sobre todo en la enseñanza de la filosofía. Compartir por medio del diálogo con los alumnos es muy importante para desarrollar el discernimiento en temas fundamentales. Esto es lo que expresa el doctor emérito Carlos Pereda Failache. Encontrar respuestas fundamentadas a las preguntas más profundas sobre el mundo, la vida y la sociedad, sobre todo en la búsqueda de un mejor mundo, es una constante de todos los seres humanos, por lo que la educación filosófica es muy útil en este sentido, ya que los estudiantes desarrollan el diálogo, la abstracción, el análisis y la resolución de problemas, todo fundamentado con rigor intelectual. Indagación y docencia conforman un continuo inseparable, alude el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Carlos Pereda Failache, quien opina que a partir de su propia experiencia docente en la enseñanza de la filosofía, se debe volver a los problemas mismos, indagar en temas fundamentales como la libertad, la justicia, la mente, el cuerpo o la confianza para comprender la situación actual, que él sitúa como una época de crisis, sobre todo en la confianza hacia muchos sectores. Para este investigador, solo la razón que argumenta será la que nos salve. Vocación docente. Pereda Failache estudió la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación en Montevideo, Uruguay, su país natal, y en 1970 recibió una beca del gobierno germano para hacer su maestría y doctorado en Filosofía y Lingüística en la Universidad de Constanza, en la entonces Alemania Occidental. El fallecido filósofo Luis Villoro lo invita a participar como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Ixtapalapa. También comienza a impartir cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su destacada labor hace que para 1989 ingrese al Instituto de Investigación Filosófica, junto a otros investigadores que él considera altamente competentes e inspiradores. Junto a su labor de investigación, Pereda reconoce que siempre se ha ocupado de su labor docente, principalmente en la Facultad de Filosofía y Letras, que alterna con cursos en la UAM y en el Colegio de México. Uno de los temas que desarrolla actualmente en la clase es la confianza. Hoy suele hablarse de la confianza como un capital social no solo en la filosofía, sino en sociología, en antropología y en teoría política, porque ninguna comunidad puede existir sin ella o al menos sin algunos grados de esta. De ahí su importancia, expresa el filósofo. Sobre este tema ha escrito un revelador texto, Sobre la confianza, publicado en Editorial Herder. Por otro lado, apuntó, ideales como la libertad y la justicia son dos temas recurrentes de cualquier pensamiento que aborda la práctica. Para el filósofo docente e investigador, recuperar la confianza en los otros y en las instituciones es la única vía de transformación y cambio para la situación que vivimos.